Bueno, nosotros tenemos muchas alternativas, nada más que como somos de un pueblito tan chiquito en el norte del país, pasa de estar percibido. Todo lo que está ahí, lo que dice usted, en diferentes paneles lo tenemos nosotros, lo tenemos todo. Si habla de los recursos naturales, tiene tierra, gas, petróleo, soja, maíz, de todo. Tiene agua, tiene de todo para hablar. Tiene como 7 etnias indígenas. Así que todo lo que dice ahí, tiene problemas de la mujer, se habla de la violencia contra la mujer, todo lo tenemos nosotros. Nosotros ya lo tenemos y lo estamos solucionando. Más que la alternativa, le estamos dando solución al problema que hay actualmente. Antes la tierra era fiscal, la tierra no tenía alambrado, tenía barrera, no tenía nada. La tierra tiene que volver a ser lo mismo, tiene que volver a ser fiscal. Nadie tiene que ser dueño. Entonces, voy a agarrar, ¿qué hacía? Mira, hasta los empleados de YPF que tenían un buen pasar, agarraron un pedazo de tierra en medio del monte o en medio de la selva y sembraban, cultivaban todo orgánico, todo bueno, todo natural. En cambio, ahora no, ahora te meten pesticidas, herbicidas, plaguicidas, todas clases de venenos tóxicos, esto que la tierra no va a ser fértil. Entonces la tierra hay que cuidarla, la tierra no tiene que tener alambrado, tiene que tener barreras, tiene que tener la tierra de todo, acá no tiene que haber fronteras. La frontera ha sido uno de los grandes enemigos de la misma gente.